sono Cespirito di Armonia 10. Sì. Martín Maracarreño, Daniel Gago cantando. Ajá, aquí están, como me sopla por ahí, Godínez y el Chavo del Ocho, cantándole Nena. Nena, tú lo tienes todo, tú me haces vibrar. Nena, solo ve a ti, sé de quién es la misma, yo lo tuyo lo perdí. Para que te comercial, líder, con mucho cariño. Para que te le haré un saludo muy especial.